Olga Márquez de Aredes fue una madre de Plaza de Mayo de Ledesma, Jujuy, que falleció en marzo de 2005, ¿no? Y formaba el grupo de más de 30 madres de detenidos desaparecidos causados por la represión de la dictadura cívico-militar el 20 de julio de 1976, con la complicidad, y no solo la complicidad, sino el aporte filosófico, político, económico de los dueños de la empresa Ledesma, ¿no? Los Blaquier, que forman parte de todo ese núcleo del poder económico civil que estuvo atrás del golpe de Estado de 1976, ¿no? Con Martínez de Hoz, el padre de Máxima Sorregueta, que alcanzaron, por supuesto, altos cargos en el gobierno militar para justamente facultar el monopolio a estos grupos de capital concentrado, ¿no? Y Olga Márquez de Aredes falleció de un cáncer pulmonar causado por la contaminación del ingenio Ledesma, que hasta el día de hoy siguen negando que cause contaminación. Y bueno, en sus últimos años, ella siempre luchó contra la injusticia que significó esa época la dictadura militar, pero ligándolo a muchos de los problemas actuales, justamente, ¿no? el problema del acceso a las tierras que seguimos teniendo en el norte argentino, los derechos de los pueblos originarios, las comunidades campesinas, criollas, rurales, que seguimos siendo impactados por este modelo saqueador. Los ingenios que se siguen renovando, ahora el Tabacal con la Cibor Corporation, la que hace el azúcar chango en el norte de Salta, tiene sociedad con Ledesma en el tema de los biocombustibles, los agrocombustibles, ¿no? Y bueno, la otra cara del saqueo también los negocios de la mega minería, que en toda la zona andina estamos sufriendo, y específicamente en Salta y Jujuy. En Salta se han licitado 20.000 kilómetros cuadrados, que es una continuidad del gobierno de Juan Carlos Romero y el actual de Juan Manuel Urtubey, uno de los candidatos presidenciables. Y a lo que estamos resistiendo justamente, ¿no? Las distintas caras, el rostro del saqueo, que nosotros decimos es la violación de derechos humanos actuales, ¿no? Que a través de un modelo productivo que sigue desalojando, deforestando bosques únicos de la zona del Chaco y de la selva de Yunga, bosques habitados por culturas milenarias y los pueblos campesinos actuales, y que justamente fomentan los desalojos violentos, asesinatos de campesinos e indígenas y todo tipo de represión, incluso a los manifestantes que, como contaban hace un ratito, ¿no? Ahí en el Chaco, es una de las provincias que también ha deforestado terriblemente, y todo tipo de manifestación de los pobres, los excluidos, que genera este modelo de saqueo, justamente este modelo lo sigue implementando, ¿no? Así que hay una estructura productiva que sigue generando injusticia. Oscar, yo te iba a preguntar, ¿cómo está la cuestión social en el norte? Digamos, lo que respecta a la sociedad, porque sabemos que hay mucho miedo, todavía sigue habiendo mucho miedo, y se maneja de algún modo un sistema medio feudal, ¿no? Con ejércitos que trabajan para ellos. El otro día hablábamos, ayer escuchábamos que Gendarmería trabaja adentro directamente del ingenio Ledesma, se manejan directamente desde ahí. ¿Cómo está la cuestión en la sociedad? ¿Qué significa militar hoy en el norte estas causas? Bueno, pensamos que en estos años, con toda la lucha social que se viene haciendo como una continuidad, y de toda esa gente que desde los 70 luchó y que aún están los sobrevivientes, con lo que seguimos compartiendo estas luchas, tanto familiares como ex detenidos desaparecidos, hemos logrado ir avanzando, digamos, quizás con pequeños triunfos, pequeñas batallas, donde igual se sigue sintiendo esa hostilidad, esa represión, aunque ahora se cuidan más, ¿no? Pero la gente creo que va de a poco va tomando conciencia, y actualmente, yo les contaba ayer, hay un grupo de 180 trabajadores del ingenio Ledesma que fueron dejados sin empleo porque estaban tercerizados, porque la empresa está instalando una nueva tecnología de máquinas plantadoras de caña de azúcar. Así que la gente se animó a venir a hacer un acampe enfrente de la administración de Ledesma, donde tiene la mansión de los Blaquier, que es una réplica de la Casa Rosada. Es toda una imponente mansión que te pone en claro, ¿no? El simbolismo de la dominación, ¿no? Y ahí cerca está el cuartel de Gendarmería. Así que se ve como un avance, que la gente se está animando, como también fue el animarse a tomar las tierras en el año 2011, que 28 de julio de 2011, que significó una represión donde hubo 4 asesinatos, ¿no? O sea, cuando se ven cercados, nuevamente el sistema de estas empresas feudales vuelve a reprimir, pero, digamos, lentamente creo que vamos ganando conquistas sociales, ¿no? Y eso se manifiesta también en el curso del juicio a Carlos Pedro Blaquier, que quizá año atrás se lo veía como imposible. pero toda la movilización popular, social, logró que la justicia empiece a trabajar un poquito como corresponde, porque hace 10 años que lo tenían, ¿no?, al juicio parado, ahí trabado. Entonces, con la movilización social y popular de muchas organizaciones de derechos humanos, de desocupados, también participaron pueblos originarios, campesinos de la zona, o sea, toda la movilización del campo popular de Jujuy, y acompañando también por muchas organizaciones del resto del país, está logrando que esa impunidad se vaya corriendo un poquito, ¿no? Aunque siempre está latente, ¿no? O sea, sabemos que siempre tienen sus espías, sus fichas de seguimiento, de espionaje, y cuando es preciso, bueno, lo realizan, ¿no? Justamente a tratar de parar toda esta organización popular. Y otra que tiene que ver ya con la cuestión de los trabajadores del ingenio, que me acuerdo que en su momento hubo un sindicato fuerte que también, bueno, la dictadura o ese apagón se encargó también de desmembrar casi de por completo. Bien. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Hay posibilidades de un sindicato combativo adentro del ingenio o está más bien quieto eso? Bueno, hace 3 años asumió una nueva conducción del sindicato en la persona del secretario Ariel Cuchi Vargas, su apodo Cuchi, lo conocemos por el Cuchi, y bueno, es parte de esa nueva generación que empezó a rescatar un poco todas esas luchas de los 70, y por primera vez en más de 20 años, hace 2 años se le hizo un paro de 48 horas al ingenio Ledesma, que este año se volvió a repetir, y se lograron ciertas conquistas sociales, ¿no? Ahora es difícil sostenerlo porque hay toda una embestida violenta. Ahora se maneja quizá de un modo más sutil la empresa, pero no deja de ser violenta, porque maneja todos los medios de comunicación, tanto de la zona como del provinciales e incluso de Salta, ¿no? De los grandes medios de Salta como El Tribuno, y otros diarios ahí, ¿no? Y siguen con el mismo discurso del año 70, como si la gente del lugar no pudiera pensar por sí misma. Y el discurso que tiene es que gente agitadora de izquierda, que vienen de afuera a hacer líos, a frenar el progreso de la empresa, y eso están metidos dentro del sindicato. Hay una campaña feroz contra el nuevo sindicato, que ahora en junio se vienen las nuevas elecciones, y justamente el año pasado, cuando se hizo el paro de 48 horas, los obreros le tomaron la planta de gas. Y ahora, muy velozmente, la justicia de Jujuy ha procesado a Ariel Vargas, el secretario del sindicato, y ya está elevado a juicio la causa, ¿no? Todavía no ha transcurrido un año, cuando han pasado más de 30 años para elevar la causa a juicio de Carlos Pedro Blaquier. Y así que se vienen las elecciones para junio. En diciembre hubo un intento de golpe de Estado, decimos nosotros, que le tomaron el sindicato... gente del sindicato favorable a la empresa y apoyado por estos medios de comunicación locales vendidos que hablan todo a favor de la empresa, que la ponen como víctima, claro. Que hay gente atentando desde afuera. Entonces hay todo un clima cargado de resistencia, y bueno, vamos a ver qué pasan ahora con las elecciones en junio, ¿no? Pero se está en esa lucha para mantener este sindicato que está recuperando mucha esa historia combativa de los años 60, 70, ¿no? Oscar, hablabas de la empresa. Una de las cuestiones que se charlaron ayer fue el cuestionamiento al modelo extractivista, y contaban que en Ledesma ahora también se están haciendo los mal llamados biocombustibles. Digamos, la empresa sigue creciendo, tiene un montón de actividades. ¿Cómo es esto de los biocombustibles en Ledesma ahora? Bueno, esa es otra beta de grandes negocios en la que ha entrado... en sociedad de el ingenio Ledesma y la empresa Altabacal, que hace el azúcar chango, una multinacional norteamericana, y los dos proceden con los mismos métodos, seguir acaparando más tierra, más desmonte. Ya tienen desde el año 2009-2010 funcionando las plantas de bioetanol, o sea, el alcohol de la caña de azúcar, y juntos han desarrollado la caña de azúcar transgénica. Ayer podíamos ver en el documental justamente la chacra de experimentación Santa Rosa en el norte de Salta, que está subsidiada por estos grandes ingenios, a lo cual en diciembre se ha sumado con una medida que ha dictado el gobierno nacional, el crecimiento de la cuota de 5% a un 10% de mezclas de las naftas con estos biocombustibles, en la cual entra el biodiesel de soja. Sabemos que hace 2 o 3 semanas la presidenta inauguró la planta de procesamiento de soja más grande del mundo en la provincia de Santa Fe, que está destinada justamente a la producción del biodiesel o biocombustible de soja, ¿no? Y, o sea, es disponer cada vez de mayor cantidad de tierras para la producción de estos mal llamados biocombustibles y menos para la diversidad de producción agroalimentaria, Y en la destrucción justamente de muchas de las producciones regionales y cooperativas campesinas, de territorios indígenas. Así que esa es la lucha, digamos, que se sigue librando actualmente con esta cara del saqueo, ¿no? Y en lo cual creo que todo se centraliza en lo que es el IRSA, la infraestructura para la iniciativa para la infraestructura de la región sudamericana, que donde se están destinando fondos de préstamos internacionales para reacondicionar rutas, vía férrea, la hidrovía Paraguay-Paraná, justamente para sacar los productos del saqueo, ¿no? Los minerales, la soja, los biocombustibles, y que son riquezas para pocos y generan, digamos, el impacto tanto en la destrucción de ambientes naturales como bosques y selvas únicos de las más diversas del país, junto con la selva misionera, y bosques y selvas únicos habitados por culturas milenarias y pobladores criollos, que comprenden mucho esos funcionamientos del sistema natural y que están siendo exterminados, y por lo tanto nuestro patrimonio natural y culturas que pueden seguir sirviendo para construir una economía productiva y de convivencia con la tierra más sana para todos. Y es algo que no se está tomando en cuenta desde la política de Estado Productiva Nacional, y de la cual los gobiernos provinciales se abusan y siguen fomentando los intereses de estas grandes empresas, ¿no? Claro. Al respecto de eso, Oscar, para quien recién se prende, estamos charlando con Oscar Delgado, de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, del norte del país, de Jujuy, precisamente. Disculpen. Oscar, esto que mencionabas, son empresas multinacionales que no tienen frontera, que no tienen bandera, que atentan en América Latina, digamos, está instalado esta cuestión, pasa por toda América Latina. Sé que usted trabaja en articulación con algunos otros países que tienen relación. ¿Cómo es la problemática de otros países? ¿Sucede más o menos lo mismo? ¿Hay mayor resistencia, hay menor resistencia? Sí, bueno, en estas luchas que venimos, ya serían 10 años que entramos ya en lo que sería el capítulo las luchas socioambientales, hemos tenido contacto con gente de Paraguay, de Brasil, y vemos que se repite, ¿no?, el modelo, ¿no? Atrás de todo están estas corporaciones multinacionales como Monsanto, Dow AgroScience, Bayer, Nidera, todas esas marcas semilleras que le vamos a ver los sábados en el suplemento rural de Clarín o en esos canales rurales que promueven con el crecimiento económico a gran escala. Y es un modelo, como te decía, que se repite en todos nuestros países de Sudamérica, ¿no? Así que realmente los acuerdos que se siguen haciendo, como la ley de semillas Monsanto, que se está tratando de nuevamente de imponer, y en la cual coinciden tanto la oposición como el oficialismo, en aprobar también así la mega minería. Después sí se discute por muchas otras cosas, pero no por este modelo productivo que nosotros venimos resistiendo con muchas otras organizaciones nacionales y hermanas, ¿no?, de países cercanos. ¿Hay una continuidad en el tiempo, Oscar, en el modelo de desarrollo, el modelo productivo del país? Porque muchas veces hablamos de la década ganada, hablamos de que los 90 quedaron en el pasado, todo, pero hay como una consecuencia, hay una continuidad de modelos y de saqueo. Claro, lamentablemente nosotros decimos que sí. Creemos que este gobierno de estos últimos 10 años ha hecho varios avances, ¿no?, en materia de derechos humanos, de reconocer todas esas luchas históricas, pero está haciendo agua justamente en estos modelos productivos en la cual participan muchas de estas empresas cómplices de esa dictadura. Sabemos que Monsanto apoyó financieramente en la dictadura militar del 1976, incluso hizo un pie fuerte porque se instaló, digamos, la base de estos sistemas de agronegocio en los años 70 con la producción de agroquímicos a gran escala, de monocultivo a gran escala, que se empezó a instalar en los años 70 y después siguieron con el desarrollo de las semillas transgénicas a fines de los 80. Y nuestro país fue tomado como un laboratorio a campo abierto a partir de 1996 con la introducción de la soja transgénica que autorizó el nefasto gobierno de Carlos Menem. Así que ahí vemos una continuidad en seguir propulsando este modelo, y le seguimos reclamando a este gobierno actual que si quieren construir la patria grande latinoamericana por ese camino, ¿no?, realmente vamos a seguir dependiendo de estas multinacionales, y una dependencia cada vez más destructiva y más dañina, porque están atentando directamente contra los ciclos vitales de la vida, de los ambientes naturales, impactando en el cambio climático global y destruyendo ecosistemas de millones de años. Que queda la tierra inservible, tanto en las zonas andinas como en las zonas boscosas, y por lo tanto eso es destruir nuestro futuro. Se podrán seguir generando riqueza multimillonaria, pero están destruyendo la base con la cual se sigue refecundando la vida, y así no vamos a poder tener futuro, ¿no? Así que realmente en eso vemos una continuidad y una violación actual de los derechos humanos en estas, digamos, agresiones socioambientales de este modelo productivo, ¿no? Hablabas recién, Oscar, del cerco mediático y de cuán consecuentes son los medios allá y acá de este modelo del saqueo. Sabemos que ustedes en Capoma tienen una radio y están haciendo radio. ¿Cómo se organiza, digamos, la resistencia desde allá, desde hacer comunicación? ¿De qué manera la están peleando? Bueno, en forma bastante a pulmón y artesanal, ¿no? Porque somos una organización autogestiva que no dependemos de subsidios, ni de partidos políticos, ni oficiales. Entonces, todo muy autogestivo, y el año pasado hicimos, digamos, transmisiones experimentales de 2 veces a la semana, y ahora en este momento no estamos justamente trabajando en la radio. Por la falta de recursos económicos, ¿no? Esa es una de las razones por la que también estamos acá en Buenos Aires, deber de coordinar con los compañeros de Capoma de acá de Buenos Aires y otras organizaciones, también fuente, ¿no?, para solventar esta radio que es una herramienta de expresión y de lucha, justamente para contrarrestar todo ese discurso mentiroso, ¿no? Por ejemplo, la empresa LEDEMA está bombardeando continuamente con el tema del juicio, de este accionar de estas personas agitadoras, que vaya a saber qué intereses oscuros tienen atrás. Así es el discurso. Uh-huh. Nosotros, como derecho humano, tenemos intereses oscuros acá con las otras agrupaciones de izquierda de la zona. El mismo discurso de los años 70, que después justificó la desaparición, ¿no? Es terrible cómo siguen usando eso. Entonces, la radio se transforma en esa herramienta para difundir justamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? De los impactos negativos de este modelo, de por qué sigue habiendo tanta desocupación en la zona, por qué se sigue violando los derechos de los trabajadores que aún tienen trabajo en estas empresas y son usados como material descartable. Así que, bueno, vamos a ver este año, a ver si en este mes la logramos hacer arrancar de nuevo, porque se viene una batalla increciendo. Ahora tenemos la marcha del apagón que convocamos todos los años para el 24 de junio, julio de este año, y bueno, en junio están las elecciones del sindicato, ¿no? Así que se necesita reactivar esta radio, y bueno, todos los que nosotros después le vamos a dejar un contacto que estamos organizando con los compañeros acá, una cuenta de corriente de banco para la gente que quiera acompañar y colaborar, así como hace la asamblea del Algarrobo en Aldalgalá. Hicieron varias asambleas socioambientales. La gente que quiera acompañar y colaborar con esta lucha, se reciben estos fondos, y en contacto con nosotros vamos publicando, ¿no?, en qué se emplea estos fondos, las luchas que venimos haciendo, para que todo sea transparente, ¿no? Así que esa, digamos, la visión que tenemos próxima de estas luchas. Y bueno, como ustedes lo están haciendo acá, en esta herramienta de expresión de las otras voces que son acalladas y que se necesitan escuchar para construir una realidad mejor para todos, ¿no? Oscar, te hago una pregunta que tiene que ver con información que nos llega siempre del norte para acá, que en realidad es más que con información, con dos caras visibles que ha tomado mucho el norte, que por un lado es el Perro Santillán y por otro Milagro Salas. ¿Qué opinión para ustedes esas dos figuras allá en el norte? ¿Qué están llevando adelante, qué no? Bueno, sí, nosotros como organización de derecho humano de base tenemos relación con todas las agrupaciones del campo popular, y creemos, digamos, que son dos expresiones de lo que pasa justamente de la realidad social ahí en Jujuy, ¿no? Sabemos que tienen sus diferencias. Hemos estado juntos en varias ocasiones con las dos agrupaciones, la agrupación del Perro Santillán con el movimiento Tupac Atari. Vienen peleando contra el tema de la mega minería y lo vienen haciendo bastante bien. Quizás, digamos, con organizaciones por ahí tenemos ciertas diferencias en el acercamiento, todo, y bueno, con la Tupac Amaru, que sabemos está ligado más al gobierno nacional y es una fuerza social muy fuerte con el gobierno. También ellos participan en la marcha del apagón, en muchas acciones de lucha en la zona, en la provincia. Y sí, quizá, digamos, también tenemos nuestra diferencia, no coincidimos también en todo su modo de accionar, pero por ejemplo, en el tema de la mega minería también salieron hablando en contra, ¿no? Eso es algo valioso. Lo que por ahí no coincidimos es también tanta cercanía y por ahí justificar muchas medidas del gobierno nacional, creemos que falta, ¿no? Formación en la crítica de todo lo que significa este modelo de saqueo productivo que después genera la represión, o sea, hay una matriz de este modelo productivo en la cual después se vienen todas estas represiones y tratar de acallar el movimiento popular que hacen los gobiernos provinciales. Así que tratamos de convivir en las cosas que no coincidimos, las decimos, y en toda acción de lucha que vemos que se enfrenta a un enemigo común, bueno, ahí vamos a estar juntos, ¿no? Tanto con la gente del Perro, como también si se suman al campo popular la gente de la Tupac, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas polémicas que no coincidimos, pero tomar, digamos, los puntos de coincidencia de enfrentar al modelo de saqueo, ahí creo que vamos a coincidir. Perfecto. Oscar, ha sido más que claro, ¿no? Han sido unos minutos muy, muy pero rico para nosotros, porque generalmente del norte tenemos noticias, nos llegan todo, pero tenerla acá de primera mano, la verdad que es muy, pero muy valioso para nosotros. Te iba a preguntar, sé que hay un Facebook dando vuelta, uh-huh. ¿Cuál es el Facebook para ponerlo, para así por la gente también se pueda adherir ahí, para estar un poco en contacto, qué es lo que está sucediendo allá? Sí, bueno, tenemos dos Facebook, uno que es la Noche del Apagón, donde subimos información actual de, bueno, el tema central del juicio y todas estas luchas por los derechos humanos y todas las demás realidades del norte. Y estamos, que así se llamaba el programa que tenemos en la radio, la cueva Surcos, también pueden entrar ahí, que ahí estamos difundiendo por información escrita o audiovisual muchas de estas realidades de lucha actuales, ¿no? Ahí estamos subiendo también con cosas que vinimos registrando de estas luchas, ¿no? Entonces, la Cueva Surcos es el lugar, digamos, de medios alternativos que estamos haciendo, y la Noche del Apagón, el Facebook del grupo, donde también hacemos circular todas estas informaciones, ¿no? Bien. Y una última que me quedó picando, que temprano me olvidé de hacerla, que tiene que ver con ayer. El nombre que ustedes llevan en el centro tiene que ver con Olga Márquez de Aredes. Olga Márquez, bueno, comentamos quién era, pero no por qué de Aredes, y quién era Aredes, que ayer me pareció que fue un intendente de Ledesma, ¿no es cierto? Claro, sí, fue el esposo de Olga Márquez de Aredes, justamente, el doctor Luis Aredes, que llegó a ser intendente 8 meses durante el 73-74 y fue, digamos, con un mini golpe de Estado, fue sacado de sus funciones justamente por sus acciones marxistas que impedían el desarrollo y la producción de la empresa. Qué casual que con otro discurso, hoy no dicen que somos marxistas apátridas, pero sí agitadores de izquierda con intereses oscuros, que quieren impedir el trabajo, que se cierren las fuentes laborales de la empresa. Es el mismo discurso, ¿no? Así que sí, Luis Aredes se va a cumplir el 13 de mayo del 77. Fue secuestrado, desaparecido en el trayecto de Fraile Pintado a Ledesma, y hasta el día de hoy no se sabe su paradero, ¿no? Así que, nosotros estábamos ofreciendo unas películas. Hay una, Diablo, Familia y Propiedad, que narra todo ese transcurso de los 100 años de los ingenios azucareros, y ahí está la figura de muchos de estos desaparecidos, ¿no? Con Jorge Wey, Carlo Patrignani, más de 30 desaparecidos de Ledesma denunciados oficialmente, pero sabemos que hay muchos más, incluso de familias que actualmente no se animan a denunciar, familias muy humildes, pero que tienen parientes desaparecidos. Así que la lista sigue, ¿no? Así que muy sucintamente esa es la historia del doctor Luis Aredes, un ejemplo de ética, de hombre, de persona que luchaban por un mundo más justo, más equitativo y de una vida más digna donde el ser humano pueda desarrollar sus potenciales, y lo cual le impidieron en esa época brutalmente, y muestra claramente los extremos que es capaz el capitalismo de llegar para garantizar sus privilegios, que no queremos que suceda nunca más, y por lo tanto frenar también este modelo de riqueza actual que también está bañado en sangre de toda esa época, ¿no?